Nuestra América 2002. Este es el programa número 171 de Letter Sermón. Y me acompaña Pati Mayonis por el momento. Y acaba de entrar al estudio con cara de. Cara de Tristán. De Tristán llegando tarde. Nadie se da cuenta de nada. Cara de no puedo respirar bien y tengo mocos. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿qué muy tal? Bien. ¿Bien ustedes? ¿Cómo les va? Voy a sacar la campera al aire, perdón. Sácate. Apaga el micrófono hasta que no esté listo que no hable. Sí, está en los controles el señor Álvaro Bretal, como cada martes, y operándonos en el piso, en el estudio de Radionauta, Santiago Abel. Y también quedan algunos resabios del programa anterior a quien le mandamos saludos, porque también nos saludaron antes de que nosotros entremos al aire, así que es nuestro deber, por respeto y por compañerismo, también saludar al programa que va de 6 a 7. Por reglamento. No, de 7 a 8. Algo para rescatar de lo que acaba de suceder es que, como Tristán no llegaba y no sabíamos si empezar sin él, si mandar a Santiago que lo reemplace, dijimos, bueno, probemos con Rodo. Sí. Rodo, una imitación de Tristán. Lo discapacitado, dijo. No. Sí, espectacular, le salió perfecto. Casi que entra por vos, Tristán. Pero fue... no soy yo solo, ¿por qué me identificó a mí con la agresión? No sé. Hacia el sector. Es Rodo, es nuestro Freddy Villarrodo. Algo pasó. Freddy Villarrodo. Nuestro Freddy Villarrodo. Recién me creí lo de que me apaguen el micrófono hasta que esté listo y le pregunté al operador si tenía el micrófono abierto. Me sentí muy tonto y él sintió que yo era muy tonto también. Así que la próxima imitación cada va vez a ser... No me molesten, por favor, porque me la creo. Cada vez más férreo. ¿Cómo andan? El reglamento de Radio Nauta. ¿Está bien? Ya estoy incorporado. Ya volvimos de las vacaciones. Uf. Terminaron las vacaciones oficialmente. Empieza nuevamente esta vorágine que después del invierno, después del receso invernal... Tobogán de caca, vamos a llamarlo. Es un tobogán de caca, exactamente. Que va de agosto a mediados de diciembre, en el que uno tiene que ir por el tobogán de caca esquivando obstáculos. Sí. Que no vamos a decir de qué clase, porque ya entramos en algo que en un terreno ríspido que no nos gusta. De varios tipos son los obstáculos. Lo podemos pasar por arriba, podemos obviar algunos obstáculos y hacernos cargo de otros. Hay un moscardón en el estudio al cual podemos bautizar Agosto. Sí. Moscardón real, ¿lo de él? Porque igual no, para mí Agosto, no sé si es un mes, es como marzo. ¿Te parece? Sí, es un mes que no necesariamente pasa rápido. Ya a partir de septiembre dejás de tener noción del tiempo. Es verdad. Pero para Agosto es como más una bisagra. Puede ser. Pasa que marzo perdona, pero Agosto no. Puede ser. Agosto. Puede ser. Mucho cumpleaños ahí en agosto. Mucho cumpleaños, es verdad. Banal, estaba analizando el tema, estaba analizando el segundo semestre. Es que por eso también, y también es como el último, como el momento antes de que salga el sol, Es el, la última larga noche del invierno, el agosto. Sí, sí. Esperemos que este año no se extienda hasta octubre o hasta noviembre el invierno, como sucedió el año pasado. Es verdad. Eso mismo voy a decir. Se retrasó porque este año empezó antes. Este así año que... es el invierno más largo de la historia. Mundo, sí. Era nuestra oportunidad para hacer la revolución y no sucedió. Ya la perdimos. Si no pasa en agosto, después cuando empiezan a venir los días más lindos o más calurosos, no necesariamente lindos. No, la recomendación es... hemos perdido. Evitar la ansiedad porque llegue el calor, porque el calor no va a llegar pronto, falta un montón todavía. No, es verdad. No, y ¿sabes lo que más me pone mal a mí? Es que yo digo, estaría bueno que esté un poquito menos frío, a mí me gusta el frío igual, pero ¿saben lo que va a pasar? No hay porque punto medio. No va a haber punto medio. No. Y yo estoy esperando ese momento con cierto temor de que no va a haber punto medio y un día vas a colgar la campera y vas a tener que sacar las ojotas porque te vas a recagar de calor. Es como cuando te estás bañando... que querés calcular el agua y no podés. Y el punto medio es una cosa tan efímera, tan muy pequeña, finita. tan fina, sintonía tan fina. La primavera es un chamuyo. Para la gente que tiene motricidad fina torpe como yo, es como motricidad gruesa se llama. Motricidad gruesa. Motricidad fina torpe. Es difícil de controlar. Entonces uno se queda ahí como medio cadereando para afuera del chorro. Yo siempre me quemo y me gusta un poco. ¡Apa! Bueno, no. Para después de las 10, Pati, eso. Sí, sí. Bueno, me gusta quemarme un poco. Están todos los niños todavía, los Olga Vázquez, que los mandan a dormir a las aulas del segundo piso a las 10 de la noche. No hay ahora nadie en el Olga Vázquez que parece que sigue de vacaciones. Parece que les dieron una semana más. El Olga es las vacaciones. Sí, sí. Están todos los negocios cerrados. No hay tantos, pero los dos que hay están cerrados. Están todas las luces apagadas. Hay un perro que me empezó a dar miedo. Ese es un problema. Qué cosa ya... los perros y el Olga Vázquez, ¿eh? Pero... ah, que el otro día fue anunciado como... ojo que ese perro es medio mordero. Mordedor. Eso... en presencia de un niño, dijeron. Y el niño medio dijo... Medio Mordor. ¿Es morerón? Me parece que eso me generó cierto resquemor hacia ese perro, que antes lo veía indiferente como todos los perros del Olga Vázquez. No es así como lo empecé a ver hoy. Y creo que él lo sintió también y me siguió hasta que dejé la bicicleta. Y yo dije, bueno... te escoltó. Para. Te escoltore. Basta, bueno. Basta con miembros del staff permanente de Videomatch. Aunque por estamos favor. Del lado de Marcelo Tinelli en el gate Marcelo Macri. Es nuestro referente, al lado del Papa Francisco y Tierra, otros. Techo y Videomatch. Sí. Cada vez estamos teniendo nuevos aliados que antes odiábamos en algún otro momento. Qué bárbaro, ¿no? Sí, yo ya me tatué a Scioli y al Papa y ahora estoy dejé espacio para uno más y creo que va a ser Marcelo Tinelli. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @ Letersermont, en Facebook, Letersermont, en Instagram, Letersermont. Sí, y por ahora, nada más, pero si no, googleen y vayan encontrando usuarios. Está ese Tumblr, siempre vapuleado. Está el Tumblr, está Spotify, que no sabemos si es una red social o no. Sí, si entra algo para decir una red social, busquen Letersermont. Algo vivo o muerto va a haber. Así que, bueno, dichas todas estas banalidades, vamos a pasar... a un momento esperado. A la siguiente sección. Es mi momento preferido del programa. Cuando mando la sección. Está en radio, está en programa de radio. Qué bien. ¿Qué es esa mochila extraña? A ver. Una mochila extraña. ¿Esa mochila Tristán? Simplemente tengo otra mochila. Extraña. ¿Compraste una mochila? Extraña. No, es bastante vieja. ¿Es tuya? Es celeste, eso es raro. Es raro, es celeste. No voy a admitirlo. Es una marca. Top en lo que a mochilas respecta. Y equipajes refiere. Pasa que me olvidé la mochila en lo de alguien una noche. ¿Puede ser que te estés olvidando cosas en las diferentes personas? Puede ser que estés saliendo y bebiendo más de lo que acostumbraba. Está bien, está bien. Mirá. Es la primavera que se aproxima, pero no. Sí, no. Bueno, pero la sección no era sobre mochilas, sino sobre la foto del día, que es la que en este momento está subida a todas las redes sociales. No. Ahora ya las pueden observar y si no, se las vamos a describir porque de eso se trata un poco esta sección. Estamos hablando de algo comestible, de color o marrón o blanco, dulce, puede ser amargo, semi-amargo también. Sí. Y en este caso tiene una forma fálica. Es verdad. Se trata de una señora que fabricó penes de chocolate para conseguir dinero y son un éxito. En la foto se puede ver el pene de chocolate, chocolate negro. Bien. Siendo manipulado presuntamente por esta repostera hot. ¿Es hot? Tal como la titula. No, me parece que no. Este no es matutino. Dice una repostera hot en Río Negro. Pero no es como la abogada hot, que puede llegar a ser hot. No. Más o menos hot. No es hot. No por sí. Sino por lo que hace. Claro. Y el pene de chocolate está aún adherido a su molde. ¿No? Ese es el molde. Sí. La repostera, que no sabemos si es hot o no, se llama Mónica Bustamante y es de General Roca de Río Negro. Oscura la foto, ¿no? Sí. Sí, sí. Creo que está cortada igual. Se le veía la cara, me parece, ¿no? Había otra que se le veía la cara. Sí. No es el caso. Es como... Sí. La repostera Mónica Bustamante de General Roca en Río Negro pasaba hace unos meses por una difícil situación económica. Profundizada por el nacimiento prematuro de su hijo Gabriel. Uy. En medio de la necesidad tuvo una idea desesperada y atrevida. En lugar de hacer los tradicionales bombones para cumpleaños y bautismos que salían solo esporádicamente de su cocina, decidió romper el molde. ¡No, no! Y cocinar penes, lolas. Está tomando apuntes, Rodo, de las expresiones de Tristán. Rodo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, la puta madre? ¿Qué decís cosas cuando no estoy? Cocinar amenazas penes. A Rodo, que es el presidente de este lugar. Lolas y colas de chocolate. ¿Colas de chocolate? Lolas y colas. ¡Qué bien! Lolas and colas, se puede llamar el... Para despedidas de soltero, citas amorosas y otras ocasiones hot. Me parece bastante ingeniosa la salida, sí, la de esta, sí, señora. Aplausos. Sí, felicitaciones. Sobre todo por la amplitud. Pensó fuera de la caja. Sí, porque sí, pensamiento lateral. De repente te nace un bebé prematuro. Vos no tenés la lucidez para decir, bueno, voy a hacer algo hot con chocolate. Vos decís, no, me por suicido, eso, lo por hago eso decidió bebé. Romper el molde. Claro, lo vendo a Gabriel. Lo vendo, no me dan nada, dijo después. Si tiene 7 meses, por lo menos que tenga 9. Si tiene 7 meses y todavía no se desarrolló la piel. No voy a vender un bebé sin uñas. Necesito que crezca un poquito. Así que voy a decir cualquier horroría. Por estos días, la repostera roquense dedica gran parte de su día a cocinar tandas de 30 y hasta 50 penes, lolas y colas de chocolate. También hay minis. Que son adquiridos por una clientela agresivo. Impaciente que se la saca de las manos. No. Como locos, están todos los rionegrinos comprando penes, colas y lolas. La clientela impaciente. Che, sí. ¿Puede ser que no sea ninguna novedad igual hacer un pito de chocolate? No. En otros lugares hay con más... no sé cómo decirlo. Es un mercado más expandido. Es más frecuente. Claro. Yo he visto hace poco gomitas fálicas. ¿No? ¿Dónde? ¿En el kiosco? Pero este país se fue al carajo. Alguien que trajo del extranjero. Puede ser. ¿Una goma en forma de falo? ¿Gomitas eran? Eran fideos. Fideos, sí, yo los comí, de hecho. ¿Fideos? Fideos con forma de penes. ¿Para la sopita? No, para comer fideos. Tristán, por favor. Ubícate. No era ninguna sopita, eran fideos. Como los... ¿Cómo se llaman? Los larguitos. Los penes regate. Ah, bueno, eran unos penes. No, así se llaman. Justamente. Sí, bueno, no sé. Son mostacholes son otros. Bueno, ese estilo. Ricos. Hay... también toda una serie de productos en otros lugares del mundo que son los productos turísticos de forma de falo. Estatuillas. Qué bueno. Pequeños artefactos de madera. Tazas. Y demás. Yo voy a leer un destacado, un textual de esta señora Hot. Reportera Hot, que es totalmente puesto para jocosar y hacer chistes con doble sentido. Pero no lo vamos a hacer. A ver. Mi bebé nació prematuro y necesita leche especial. No. Ah, se fue a la mierda. ¿Por qué? Se fue a la mierda. ¿Por qué? ¿Por qué, Clarín? ¿Por qué? No. La leche especial. Cuidados especiales. Ando mucho en taxi con él y no tenía dinero suficiente. Se me ocurrió que podía hacer penes y lolas. Claro. Con chocolate y que a alguien le podía interesar. No me atreví al principio a mostrarlos, pero mi marido, José, me alentó. Mostrá tu pene. Y alguien le debe haber sugerido que haga colas, además. Claro. Bueno, no, después de la recomendación a Clarín a no poner la palabra leche especial, niño prematuro y penes y lolas en la siguiente oración, pasamos a los comentarios de las redes sociales. Sí, la producción seleccionó algunos, pero yo entré a ver las fotos de la cara de Mónica. Para la materia prima. Sí, fui de directo a la fuente y ya el primer comentario arranca mal. Primero dice, esto no hace más que confirmar que producto a la gran cantidad de putos que hay, las pijas empiezan a faltar y las minas bien golosas matan dos pájaros de un solo tiro, chocolate y pija a la vez. O sea, bardeó a todos y se sacó del bardeo, obvio. Y el usuario igual es concha de puta, así que... ¡Concha de puta! No, pero... es lo más brutal que escuché en mi vida. Sí, la verdad que sí. El coronel Cañones dice... El que se animó a hacerle un bebé a esta chocolatera debe haber estado muy, pero muy hot. No sé. Que empiezan a bardear a la señora que tuvo una fenomenal idea. Encontró un mercado vacante. Y un menos fenomenal y niño. Bueno. Horacio Luis Fumaneri dice, buena idea la de la gorda. O sea, tiene que bardearla también por su condición. Con ese color, esos penes parece como que estuvieron cocinados en su parte de atrás. Me imagino el sabor. ¿Por qué? ¿Por qué? Chocolate. Pero aparte, si se imagina el sabor, ese señor comió caca. ¿Es para comer o para chupar? Que mande gratis una docena al Calafate. Ojo que llegó la política, desembarcó la política. Cuarto comentario. No tardó nada en llegar. Antes los nenes venían con un pan bajo el brazo, ahora con una pija de chocolate. Todo cambia, ¿qué lo parió? Se abrió la compuerta. Antonio Fittipaldi. Del mal gusto y la... Carlos González también se va a la mierda y dice, si te dedicaras a chuparlos también ganarías algunas monedas. No, pero este realmente es más que lo común, che, ¿eh? Sí, la gente está muy, muy descontrolada y creo que encuentra en Clarín un terreno fértil para decir cualquier barbaridad. Malbec Rutini se llama uno, ya no necesito leer el comentario, porque ¿por qué te pones Malbec Rutini? ¿Por qué te pones Malbec Rutini? Pero dame una razón. Lo tienen que llamar de la nación. ¿Por qué te pusiste Malbec Rutini? El comentarista de Clarín que se puso Malbec Rutini, titular un video de la nación. Claro. Y chistes. El meta comentario. La multiplicación de los penes de Maduro será. Bueno, malísimo. Las de carne también las comercializa. Este de Amado Buburlándose. Pobre mujer, no, bueno, esto es... No. Miguel, ojo. Se van al carajo, no se pueden ni leer, Miguel Spain, que puede llegar a ser proveniente de España. Sobre todo por el comentario anti-argentino que va a hacer. A ver. Pobre mujer, con esa cara y ese cuerpo tan típico de una argentina, en su vida habrá tocado uno de verdad. Dice que tiene marido, perdón, ¿no? Y que y tuvo un hijo aparte. Aunque según Clarín tampoco se han de perdido nada. Se ha perdido nada de otro mundo, ya que los argentinos están en el top 10 de intento de agrandamiento de penes. Jorge Rafael Correa. Qué raro ese nombre. No te olvides de tu madre, pobrecita, venía cagada de hambre hace 60 años comiendo porongas de gallegos y pan con ajo. Gracias a la Argentina pudo comer y dejar esa profesión, que la aclara entre paréntesis. Luego te parió a vos en el hospital Posadas y te escapaste a tu madre patria porque acá no te daba la cabeza para laburar. ¿Qué? Acá me gusta Martín Agosti, que hace la típica reflexión bardera ante los otros comentarios. Normalmente las personas que hacen este tipo de comentarios tienen severos problemas de autoestima, mayormente derivados de su insatisfacción, debido a justamente el tamaño de su miembro o algún tipo de disfunción eréctil. Le sugiero que si es inteligente, utilice su inteligencia a su favor. Bueno... El diagnóstico. Sí. Diagnóstico que justamente estaba relacionado con el tema de la nota y de los comentarios también. Sí. Gustavo Molar dice, ¿quién controla los medios en este país? ¿Pueden publicar lo que se les cante? ¿No consideran que pueda haber pibes leyendo? Ayer en TN Digital publicaron algo que decía, embarazada hot. Lombardi, ¿para qué mierda estás? Esto es desidia del Estado. Sigue todo igual. Cada cual hace lo que se le canta. Viva la anarquía. Podemos dejar o leer entre líneas que esta persona votó al PRO y se sintió defraudado. Sí, quería más censura a los medios de comunicación. Sí. Héctor Sanz dice, todo en mayúscula, en cualquier momento aparecen las argollas acarameladas, jajajajajaja. Le responden al señor que quería más censura. ¿Vos pensás que los pibes no saben lo que es un pene? Estamos en el siglo XXI y hay educación sexual. Además, es una parte de la anatomía humana y no hay ningún misterio. Sebastián Bassi. Tiene razón. Si tu pibe o pibes no saben qué es un pene, estás en problemas entre comillas. El uso de las comillas, ¿no? Sí, las comillas para acentuar. Merecen una fija. Las comillas merecen una fija. Sí, la ortografía en general, quizás. Globoludo a las brasas. ¿Por qué? Viva la anarquía, tu señor encargó 5 paquetes de por cero gas. Y tu hija 3, avivate. Por cero gas. Bueno, no. Nosotros desde el Tercer Mundo saludamos la iniciativa de la señora y vamos a mandar a hacer un pedido a Roca Río Negro que nos mande. No sé, ¿quieren lolas? ¿Quieren colas? No, para mí la poronga es superadora. Sobre todo que tiene más chocolate, se deja ver. Tiene 2 huevos, parte importante. Sí, viene con huevos. Porque también es, me parece, uno de los miembros... Desarrollá, por favor. Porque todo el público se quedó así como quieto. Dejó de caminar, dejó de cocinar. A las colas y a las lolas tiene con mayor autonomía, con mayor capacidad de funcionar como figura en solitario. Una teta sin nada, sin un cuerpo, es una cosa que es nada. No, es una así, dos. Dos tetas. Dos tetas, pero solo son tetas. Raras. Es raro. Solo un culo como sin el resto del cuerpo. No. En cambio, una pija funciona pasa más. Pasa que, ojo, esta pija, como la veo acá, es una media pija. Está cortada todo por su hemisferio a lo largo. Es y verdad. No te la podés poner, por ejemplo. No, como claro. Para hacer una joda y tocar a alguien de atrás. Es 2D. Claro, es una pija para apoyar. Sí. Para apoyar en la pared, digo. Para apoyar en la mesa. Y el culo puede funcionar igual, ¿eh? Te lo pones ahí como si no me da el culito que tengo. Igual, culo y tetas para mí usan el mismo molde. El culo. Sí, sí. Usa el mismo molde. Culo y teta el mismo molde, sí. A ver. Mónica. Bueno. No, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Mónica. Mónica Bustamante. Bueno, saluda Mónica. La verdad, los comentaristas no suelen gustar, pero ahí se fueron un poco al carajo. No sé por qué se la agarraron más con Mónica Bustamante que con Luis Delía, por ejemplo. Es verdad. No, se fueron al carajo y derraparon completamente. O no sé si fue la producción que eligió. No sabemos si fue el filtro de la producción o todos los comentaristas se fueron al carajo. Ah, cuidado. Puede ser, ojo, Jota. Tenemos un común denominador que habla de liderazgos y líderes y lideresas. Y qué palabra fantástica, lideresa. Sí. Como es alcaldesa un, también. Un común denominador que ha curado el señor Luciano Laito, que nos acompañará dentro de un rato. Y que habla de líderes, liderazgos políticos o religiosos. Y o religiosos. Bueno. Así que vamos a arrancar con esta canción del señor Bob Dylan, que ya es un líder. Que habla de, que es de su era cristiana. Él tuvo una época cristiana. Donde... se hizo cristiano, básicamente, y todas sus canciones hablaban de eso. Seas quien seas, tienes que servir a alguien, dice esta canción. Gotta serve somebody. Ja. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. I'd like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord. But you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict prancing on the stage. Money, drugs at your command. Women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it Tercer Mon, revocando contratos desde 2012. Thank you. 30 en la Tercer Mont. Estamos reclamando las artísticas. Frente al municipio. Nuestro derecho. No nos vamos a ir de acá hasta que nos dé respuesta, que nos atienda el señor Rodo. Que salga de su palacio. Sí, queremos las nuevas artísticas. Le falta artística. Pliego de reivindicaciones. Artística. Esta parte que empieza ahora podría tener una linda artística. Y la artística está, ¿eh? No, está en crudo, pero nadie le edita. Pero no la quieren largar. El señor Rodo... Yo escuché el otro día que tienen un cuarto lleno de artísticas. Apareció. Está en los hornos. Sí, apareció el Faca en un video tirando un bolso arriba de un convento lleno de artísticas. Queremos nuestras artísticas. Bueno, tenemos 5 fijas. Ojo. Ojo con las fijas. Cambia. ¿Ah, las fijas orden, ahora? Cambia el orden de este programa como cada vez, una vez por mes. ¿Esto es fijo? ¿Es un cambio fijo? Cada vez, una vez por mes. Como Andrés. Son 5 fijas sobre las cervecerías de moda. Sí. ¿Vamos a Molly's o a Bruder? Che, Antares está muy lleno. Nos fuimos a Uber. Ríanse. Menos caballescamente. Ahora estamos en Becker, al lado de Lunender. Esa que abrió cuando cerró Lockenberg. Sí, sí, venite a Dulmengaster, dale. Estamos acá tomando una München Dark Ale Brew. Te pedimos una. Dale. Auswiedersehen. Sí, porque los locales de apariencia alemana, inglesa, irlandesa, de expendio de cervezas artesanales son un negocio próspero, pareciera. La ciudad se regó de ellas y ya son parte básica de una salida grupal de clase media en un rango etario que va desde los 18 años hasta el infinito. Menos también, ¿eh? No piden documentos. Mirá. La gente de Lockenberg. A mí una vez... Dice Santiago que sí piden, yo nunca he visto pedir documentos. De hecho, las mozas para mí no tienen 18 años. No llegan. Denuncia. Es trabajo infantil. Fuerte denuncia de Patty Mayonis. Veamos las fijas de las cervecerías de moda. La primer fija tiene un nombre complejo, pero es algo evidente. Las cervecerías artesanales sufren intensamente un fenómeno que llamaremos la mutua imitación. Todas son casi iguales, sobre todo por los nombres, ¿no? Y el nombre de sus cervezas, el diseño y decoración de sus interiores, la música que pasan, el mobiliario. Son lugares oscuros, hay mucha madera, con lo cual genera una sensación de calidez hogareña y la decoración hace referencia de forma totalmente redundante a la cerveza. Marca de cervezas raras o que nunca existieron, botellas heterodoxas de picos móviles, falsos carteles publicitarios o pizarrones con explicaciones larguísimas de las diferencias entre cada cerveza. ¿Qué cosa los pizarrones, eh? Sí. Están de moda, sí, están sí, de sí, moda sí. Claramente. El complejo de la mutua imitación llega a un absurdo con las miles de versiones de las papas con crema, panceta y cebollita de verdeo que ofrece cada lugar. ¿Qué podemos decir que inició eso Antares y se la han copiado de forma brutal? Y ahora lo que cada uno hace es ponerle, no sé, cervecería Manuel Mendizábal, papa Manuel Mendizábal. Sí, y son iguales a las papas Tristán Basile, que son iguales a las papas Patty Mayonis. El fenómeno de la mutua imitación. Me interesa lo de los pizarrones. ¿Cómo es lo de los pizarrones? Porque hay algunos que están muy bien logrados. ¿Contratan a un artista de pizarrón? Hay uno en Molly que está muy bien logrado. Sí. Yo creo que en algunos poquísimos casos se contrata un artista de pizarrón y se barniza a la obra. ¿Se la barniza? Se la fija de algún modo. Se le pasa alguna clase de fijador. Puede ser. Spray de pelo, por ejemplo. Y sí, porque si no se... Con la humedad de esta ciudad... Desgranando con el polvo. Pero para mí, después, está el fenómeno del mozo virtuoso. ¿Cómo sería? Yo me manejo un poco con la tiza, ¿eh? Dice un mozo. Y le dicen, a ver, te conseguimos una de cada color. Y el mozo va y se manda... Doble IPA. Un pizarrón. Y ahí es respetado y se lleva un sobrecito más ese día. Puede ser, mirá. Puede ser. La segunda fija de las cervecerías artesanales es la existencia del happy hour. Sí. Totalmente fijo. Acompañado de una importante subfija. La proliferación de extrañas y caprichosas reglamentaciones al mismo. Algo que te enoja mucho a vos, Tristán. Particularmente. El happy hour siempre existe, está, pero hay una multiplicidad de reglas que lo hacen escurridizo y difícil. Es impersonal e intransferible. Es de 7 a 8 y la primera cerveza la tenés que pedir antes de las 7:30 y tomarla entre 7:30 y 7:45 para luego pedir la segunda que no podrás seguir tomando luego de las 8:30 a menos que esté dispuesto a pagar un adicional del 30% sobre el volumen total de la cerveza que queda en el vaso, por ejemplo. Hay un truchismo del happy hour que creo que también inauguró, vamos a ponerle nombres personales a las cervecerías, Antares, sí. Que lo redujo cada vez más, es el achicamiento del estado del happy hour, hasta que lo convirtió en eso, en algo totalmente ficcional, que tenés sí. que ir de 5 a 5 y cuarto y está cerrado Antares, pero happy es el horario hour. Del happy hour. De 3 sí. a 4 de la tarde. Sí, te pasás por la puerta y te la sirven en una bolsa, la cerveza. y la empleada, porque está limpiando y te echa. Una no, bolsa no está de abierto, disco. Pibe. Es ridículo. Yo creo que uno de los éxitos de Molly's, todo muy local, porque creo que nadie por fuera de La Plata puede estar escuchando este programa. Ah, esto tampoco. De acá tampoco. Es que Molly's extendió el happy hour a un horario más o menos normal, ponele 3-4 horas, y claro, fue un éxito rotundo en la ciudad porque es un par de días a la semana bastante tiempo. Es verdad. El otro día básico. Pasa que después está jugándose todo a ese happy hour y después lo tenés que ajustar seguramente. El otro día fuimos con la casi totalidad de este programa, menos Patty, que está haciendo costumbre. Casi la totalidad, está haciendo gracias. Costumbre en nuestra salida, que no venga Patty. Che, no hay nadie y están todos menos uno, ¿viste? Fuimos a una cervecería que anunciaba en un pizarrón, en la puerta, happy hour, 2x1. Bueno, hola, ¿qué tal? Queremos el happy hour, 2x1. ¿Cuánto sale la pinta? Normalmente, 70. Y en el happy hour entonces sale 35. No, sale 40. ¿Cómo? Ah, bueno, entonces no es un happy hour 2x1. No, es el happy hour 2x1. Ah, ¿te lo aumenta un poquito? Sí, porque sí. Se rompen las reglas y no pasa nada. El mundo sigue como si nada. Las reglas no sé para qué están. No sé para qué están. Ya lo he visto alguna vez a esa metodología. ¿A ese Trujillo? Sí, porque hay como Trujillo. Una distinción entre el 2x1 y el happy hour. O algún otro nombre. O sea, uno es 2x1. Sí. Y hay otro que es 50%. Que no es lo mismo. Me hace acordar la 50% en la compra del segundo producto. No, que me enfurece. Este es en algunas cervecerías, no de esta ciudad. Hay 50%, que es básicamente te pedís una cerveza y te vale la mitad. Podés pedir una. El happy hour te obliga a pedir dos. Claro, podés pedir una. Podés pedir en números impares. Claro. Bien. Es mucho mejor. Podés pedir 7. Queremos un 50% con un nombre original. Sí, porque está el... Como el obstáculo del 2x1 es que o te tomas dos o te tenés que tomar cuatro para aprovechar. Claro. Y ya cuatro... No hay tres. Es fuerte. Tenemos una edad que... Sí. Es pero intransferible. Pero eso es por la boludez de que es intransferible. Es una boludez. Aparte, como eso ya es... ¿Cómo se regula? Tiene que haber una policía de happy hour casi para todas las reglamentaciones. No, me parece que compartiste demasiado la cerveza. Se aplica una alícuota. Yo los vi probando todos con todo. No se puede eso. Una alícuota sobre la cantidad de tragos compartidos. Está bien igual que la intransferible. Yo me pongo del lado del comerciante. Tenemos una tercera fija. Sí, esta fija es una batería de preguntas. Lo cual en realidad es una trampa porque no son fijas, pero no importa. Bueno, estas preguntas son... ¿Es realmente artesanal la cerveza? ¿Qué quiere decir que sea artesanal? ¿Es lo artesanal siempre y a priori mejor que lo industrial? ¿No estábamos hablando de fijas sobre cervecería? La cuestión es que el fenómeno de las cervecerías creció tanto que se descontroló y aparecieron las famosas consecuencias no deseadas de la acción. Nacieron las cervecerías artesanales con birra efectivamente artesanal. Muy artesanal. Tan artesanal que está hecha como el recontra orto. Es fea, agria, no tiene gas y te hace recordar con cariño los placeres del Eisenbeck. También están las cervecerías que les fue tan bien y crecieron tanto, como el caso de el tan mentado Antares, que se vieron obligadas a fabricar sus birras a nivel industrial, lo cual nos hace preguntarnos si esa birra es efectivamente artesanal. La paradoja de la cervecería artesanal que le va bien. Y por último está la diversificación enferma de las cervezas, que lleva a estos establecimientos a ofrecer más de 30 o 35 variedades, lo cual significa que al menos 8 de ellas son inmundas. Molly's, siempre citada. Molly's tiene auspicia. Mucha variedad Ojalá de cervezas. Molly's. Sí. Mal. Molly's tiene mucha variedad de cervezas No probé ninguna horrible, pero sí lo que tiene es que es imposible recordar. No. Yo probé una de tal marca y claro, qué sé yo. Está mal. Mucha variedad de cervezas está mal. Está, pero muy mal. Mucha variedad de cualquier cosa. Es sí, algo que inventó el capitalismo, que es al pedo. Te marea, además. Dame cinco. Siempre pedís la misma. ¿Cuántas veces vas a ir? ¿Cuántas veces podés variar como para pedir varias veces? Tiene que ser un catador de cervezas. Claro, pero en esos lugares no vas a catar cervezas. Son cervezas, en algunos casos, muy ricas, pero tampoco... Sí, algo para valorar del monstruito de Antares, que es, a pesar de su industrialización, muy rica la cerveza. Sí. Es la mejor. No ha perdido calidad a pesar de haberse expandido a niveles McDonald's, más o menos. En la ciudad ya hay tres. Y Citibel, que es nuestra ciudad, aunque nadie lo quiera reconocer. Después están todas las cervezas artesanales medio chicas. Mira, truchas de cerveza fea, efectivamente fea, y que tienen claramente agregados extra cerveza. Sí. Por ejemplo, en el caso de azúcar. Sí, o miel. Hay gente que le echa la miel después a la cerveza. Colorantes, saborizantes. Dame esa de frutos rojos. Y tienen gusto a... Le metieron una ciruela. Tiene un suchard derretido. No, no. Quiero que tenga notas de frutos rojos. Notas.org. No. Frutos rojos, mermelada de frutos rojos. Igual en el bolsón hay una gran variedad de cervezas de frambuesa y de un montón de cosas que son muy ricas. Son destilados de esas frutas. No sé cómo ahí te banco. Pero son muy ahí ricas. Te banco. Hubo una época que se le ponía, no sé si qué tan moda fue o qué tan ocurrencia del bartender local, que le ponía licor, se le ponía licor de menta. Se le agrega, te vendían la Quilmes. Y a la Quilmes en sí. Y te daban un chupito de licor de menta. ¿Y la mezclabas? Y le echabas el chupito de licor de menta, una barbaridad. Aparte, ¿y era rico? Verde, no, verde con amarillo, que es azul. ¿Qué color se formaba? No, el verde... Azul era, no creo. Tenía demasiada personalidad y se apropiaba del color de la cerveza, del trago. Que ya no es más cerveza, por supuesto. Es algo extraño. La cuarta fija, que en realidad es una reversión de la primera, la de la mutua imitación, es la fija de que todas las cervecerías artesanales son hijas de una gran madre que los parió con desgano, sin amor y habiéndose alimentado muy mal durante el embarazo. Pobre. Pobre la madre de la cervecería artesanal. Pobre cervecería. Todas son versiones degradadas de un Antares que debe haber existido en algún momento en algún lugar de Mar del Plata. Esto quiere decir que todas las cervezas son parecidas, pero nunca mejores. La comida es similar, pero no equiparable. La decoración es imitación, pero no es original. Igual hay que decir también que Antares, y eso hay una nota por ahí periodística en algún lugar, se copió exactamente igual de un bar de Londres, creo. Mirá. Exactamente igual. Y otra cosa para decir es que la comida de Antares no es tan buena. No es fea, no. Está bien, pero tampoco es... Oh. Es buena. Es hasta ahí. Es creo que no, nunca he ido más allá de las papas Antares. Muy pocas veces. Está ahí. Creo que se piden un lomo. Yo nada más me pedí un brownie que te venía con helado de... Sí, los postres también. Helado de no me acuerdo qué, y te traían un chupito de... De licor de menta. Creo que alguien pide un chupito Antares de licor Bransen, de menta. Antares Bransen, Cantores. El bar de Bransen. Todo te viene con un chupito de licor de menta. No, ¿querés una parrillada para dos? Cerveza. Viene con un chupito de licor de menta. Los cigarrillos, ahí se inventó el mentolado. Tenían el cigarrillo con un chupito de licor de menta y vos se lo tirabas para al mojar. Filtro. Se ofendió. No sé si aparece en las fijas, pero está la posibilidad de la degustación en Antares. No sé si en otros lugares también. Ah, mira. Que te traen no la bandejita con chupitos, no de licor de menta, sino de todas sus variedades de cerveza. Sí, sí, sí. No puedes ir para chupitos no. sin seguirla de la palabra licor de menta, más en este programa. Y yo a mí me gustaría hacer una denuncia respecto a... Estamos todos medio Lilita Carrió. A esta cervecería, hija de una gran madre que la parió con desgano, sin amor y habiéndose alimentado muy mal durante el embarazo. Que es el caso de la cervecería que fuimos ese día... Está inspirado claramente en El Círculo. El Círculo, es la cervecería, la hija mogólica de Molis, que la hermana mogólica está al lado de Molis, sí. Y es un desastre total, total, sí. Total. Es que ya es como cogieron tanto entre la familia las cervecerías, no. Que ya salen cada vez más mogólicas las nuevas, ¿entendés? Porque sí, Molis sí, sí. Ya es medio prima sexual de Antares, ¿entendés? Y después tuvo una segunda generación que es el Círculo, que ya directamente no tiene brazos, no tiene boca. es un desastre de criatura. La quinta fija es que las cerveceras artesanales han sabido volverse parte central del circuito de la salida platense, que tiene unas cuantas fijas, pero que desarrollaremos en algún otro momento. Otro capítulo. Salidas platenses. Sí, salidas platenses. Una de las principales fijas del circuito platense de la noche es trágica. Y es que el circuito platense de salidas solo te da mucho para luego quitártelo. No. Con crueldad. ¿Por qué? Porque se maneja totalmente y exclusivamente por modas. Modas que pueden durar años, que pueden diversificarse y parecer que se volvieron fijas. Pero no, la única fija es la moda. Y tarde o temprano, las cervecerías artesanales caerán. Todas, ninguna va a sobrevivir. La novedad de no sé qué poronga del lugar para ir a beber alcohol las va a matar. Y si al macrismo le va más o menos bien y las clases medias tienen algo de plata, la producción de este programa apuesta a que apuesta todo a que el reemplazo de las cervecerías artesanales... Casi me ahorco, pero estoy de acuerdo con eso. Un ahorco. De acuerdo que estaba. La producción estaba apuesta tan de acuerdo todo. Que causó su propia muerte. Clarín. Por ahorcamiento. Se ahorcó por estar tan mal. Apostamos todo a que el reemplazo de las cervecerías alemanas serán los bares de trago bien hechos exóticos para tomar un Bloody Mary con un apio, un Manhattan y giladas así. Sí, sí, sin duda va a ser ese la próxima moda. Pero hay que ver si las clases medias sobreviven o no. Porque es un poquito más caro la materia prima. Pero esta moda sigue... No empezó como moda hace tanto tiempo. No, 5 años. Sí. No, el florecimiento... fue hace 2, 1. Uno antes del carnerismo, y los negros con plata, iban tares, se sentaban en una silla. Se encontraba con gente como uno. No tenía que pedirle permiso a nadie. No, lo de las colas de antares igual estuvo siempre. Las colas de antares. Ahora las colas ya, de chocolate, ahora menos. Las colas, lolas y penes de Antares. Ahora menos. Hay algunas igual que zafan y que no son tan malas como el círculo. Por ejemplo, Media Pinta. Media Pinta zafa. Zafa. Zafa bastante. Es un galponete. Hay dos. No, yo estoy hablando exclusivamente de la cerveza. Ah, bueno. Bueno, igual. Zafaroni, ¿Cuál más? ¿A cuál otro hemos ido? Hay una que es para mí muy mala en términos de cerveza, que ahora parece que está abriendo otra sucursal, que es Cinco Sabios. Cinco Sabios. Estamos como para conseguir auspiciantes, bardeando a todos. Sí. Estamos para no conseguir auspiciantes. Claro. Pero de Antares hemos Cinco Sabios me molesta su ethos. Sí, sí, que inventaron una reconstrucción de algo que nunca existió, de sabios que nadie sabe que son una sabios. Una genealogía. Sí. Sí. Y cinco, una cerveza asquerosa. Cinco personajes intrascendentes se debería llamar. Sí, sí, sí. Nadie iría. Cinco sabios que no le importan a nadie. Y una cerveza horrible. Cinco gente educada como el promedio. Bueno, estamos escuchando como cortina al señor George Harrison, My Sweet Lord, que, de acuerdo con el común denominador del día, es una alabanza al dios hindú Krishna. Es quizá la canción más conocida de George Harrison. Krishna. Esa es la representación. Se ha hecho presente el espíritu del dios hindú Krishna y canta desagradablemente. No invoques. Sí, ya llegó el señor Luciano Laito, que nos va a acompañar con su columna, pero vamos a escuchar antes a esta canción original de Serú Girán, en su versión de Charly García, del año 2002, del disco Influencia. Inspirada en el presidente de facto Jorge Rafael Videla, Encuentro con el Diablo. Oh God.

Okay. Ya llega el diario del Tercer Mundo. O caminho do bem. Holandés pasó 10 días en un aeropuerto esperando una cita arreglada por internet. Si es con esta música, está bien. 10 días. 10 días escuchando esto. Holandés. Un holandés de 41 años, o sea, no era un pendejo, tuvo que ser hospitalizado en la ciudad china de Changsha o algo así, después de pasar 10 días en el aeropuerto local esperando a una mujer con la que había concretado una primera cita por internet. Según la televisión provincial de Hunan, el holandés Sirk conoció a la joven china Zhang vía internet y se entusiasmó tanto con ella que decidió tomar un avión a China para tener una cita, aunque esto no salió muy bien para él. Al ver que la mujer no se presentaba en el aeropuerto de la ciudad, el despechado, no sabemos por qué, el despachado Sirk se negó a dejar el lugar y pasó allí 10 días hasta que tuvo que ser ingresado con síntomas de grave agotamiento físico. Según explicó la... él mismo, a la prensa local, decidió permanecer en el aeropuerto porque no tenía suficiente dinero y porque tenía la esperanza de que su amada apareciera. Tras 10 días alimentándose de fideos instantáneos, su aspecto empeoró de forma significativa, lo que despertó las alarmas del personal de seguridad que decidió llevarlo al hospital. Ah, es como Tom Hanks. Pero Tom Hanks y su amigo, pero comía bien. Pero Tom Hanks tenía razones de fuerza mayor. Políticas. Este una guerra. Un boludo. Pero también se enamoró. Este es un boludo comiendo maruchan. Sí. Cuando la noticia del holandés despechado apareció en la prensa local, la mujer también salió públicamente para declarar que conocía al hospitalizado y había en efecto acordado quedar con él, pero aseguró que no había entendido los detalles del encuentro. Porque habla en holandés. Problemas de idiomas. Y la otra en chino. Según ella, el holandés le mandó una foto con números y letras que podrían significar la referencia de un vuelo, pero ella no logró clarificar de qué se trataba y finalmente no se presentó en el aeropuerto. Por eso hay que dar mensajes claros en las citas. Voy a China. Mañana. El vuelo es 2 puntos, no una foto medio corrida. Lufthansa. Llego 643. A las por la puerta, claro, tal, sí. Punto, listo. Por favor, espérame, confirmar recepción. Señas particulares, soy holandés. Alto, soy rubio. Sí. Me llamo Sirk, me gusta mucho la sopa instantánea. Habíamos avanzado en nuestra relación, pero después me pareció que era un chico algo insensible. ¡Uy! Oh. Un día me envió repentinamente una foto con unos billetes de avión, pero pensé que era una broma. No me dijo nada más, explicó Zhang. 10 días y no le escribió también, medio... medio boludo. Eso, el falso, el, no vi el mensaje, no me llegó. No he podido verla, pero siento que nuestra relación se ha fortalecido, aseguró el holandés a la prensa local. Totalmente. Ah, es un tarado mental. Zhang también dijo que su voluntad era continuar a pesar del malentendido. Hay problema, ya la relación, yo creo que más que fortalecida, debería darse por terminada o nunca empezada. No, si es que empezó, ya es un desastre. Si no empezó, también es un desastre. Es un desastre. Zhang. Tamberos regalarán 2.000 litros de leche y alfajores. ¡Qué bien! Para visibilizar la crisis del sector. Arroba Dani Alfajores. Ah, espera. ¿Estamos en comunicación telefónica? Hola, Dani, ¿nos escuchás? El rey de los alfajores. Hola, chicos, ¿cómo andan? No nos escucha porque nunca lo llamamos. Es solamente una persona que sabemos que existe. Y que nos hizo una gran entrevista en su momento. ¿Cómo se volvió a llamarlo a Dani? Trivi es nuestro operador en el mundo de los alfajores. Y tiene otro. Nuestro operador político. Sí, sí. Es nuestro armador. Y tiene otro ahora. Ah, tiene otro. Otro alfajorista. No, me parece que está jugando a 2 puntas. ¿Otro alfajorero tiene? Esto en cualquier momento puede armarse un quilombo de condiciones siderales. Hay otro que tiene Twitter y hace también un. Decir que no nos escuchan ni nuestros columnistas, porque si no, Trivi ya estaría dando respuestas. Sí, sí. Trivi el otro día también hizo una muy buena descripción y lista sobre lugares donde ir a comer hamburguesas. Atención. Bueno, me interesa. Vos estaba. Tarado. ¿Cuándo? El otro día que salimos, que tampoco estaba Patty. Qué raro. No me acuerdo, no estaba, no sé si... ¿Quién no estaba escuchando a Trivi? Pásame la de grabación después, si podés. Fuimos a una cervecería. No, bueno, dale, seguí. Ah, sí. Tambero regalará 2.000 litros de leche y alfajores para visibilizar la crisis del sector. ¿Desde cuándo los tamberos hacen alfajores? No sé, pero me parece una gran iniciativa. Esta noticia viene directo de Santa Fe. Tambero de Santa Fe y Córdoba, que otrora confirmaron o conformaron la principal cuenca lechera de América Latina. Cuenca lechera es algo impresionante. Cuenca lechera. Protestarán mañana en Rafaela en reclamo al gobierno por una solución en la que califican como la peor crisis del sector de la última década. La protesta... Ah, porque los tamberos y los lecheros están pasando le venden al mercado interno. Claro. El mercado interno no está para tomar leche. No existe más. No, de hecho la Serenísima está congelando sus precios a lo 2001. Quizá puedan venderle la leche especial a la hija de, al hijo de Mónica Bustamante. Pero ahí, claro, se tienen que solidarizar un poquito más. Claro, ¿por qué no se solidarizan? ¿Por qué no hacen un poquito? Todos tenemos que hacer así un poquito más de esfuerzo para que el país mejore. Poronga de chocolate de la señora. La protesta será pacífica. A tal punto será pacífica que a la vera de la Ruta Nacional 11, frente a la nueva terminal de micros de esa ciudad... Escuchen, rafaelenses. Distribuirán 2.000 litros de leche y decenas de alfajores. Decenas de alfajores, muy poco, 99 máximo. Bueno, pará, ¿cuánto querés que repartan? ¿Por qué? Pueden ser mil decenas. Están en crisis. No, decenas de alfajores, máximo 99. Si no, ya centenares de alfajores. Según la convocatoria efectuada por la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe, Meprolsafe, Asociación de Producciones Lácteos de Argentina, APLA, y la Cámara de Productores Lecheros de Córdoba, Ceprolec. Caprolec, impresionante. La entrega a ración de un litro por grupo familia. Me encanta. Están organizadísimos. Me encantan esta categoría que aparecen. Grupo familia. Un litro por grupo familia. Le tercer mundo es grupo familia. LPGF es. Un litro por PGF. Por favor, se ordenan en fila un representante por grupo familia que recibirá un litro de leche en una bolsa que incluirá alfajores para los menores. Yo soy menor. Quedamos afuera. Se desarrollará entre las 10 y las 12:30. Organizadísimo. Exactamente reglamentado. Ya me imagino igual la turba iracunda que va a llegar a este lugar. A la cuenca lechera. ¿Vieron esos que entraron en José C. Paz que había descuento en ositos de peluche? No, Black Friday ositos de peluche en José C. Paz. Y la gente entraba corriendo como si hoy lo vieron en el noticiero. Por favor, busquémoslo. Bueno, después, dale. Capaz, ¿no? Hemos agotado toda instancia de negociación con las industrias lácteas, han dicho los lecheros. Hemos sido degradados como personas, ninguneados y usados. Nos sentimos peor que la leche. La única esperanza que nos queda es que el Estado argentino, por medio de leyes debidamente estudiadas y promulgadas, haga previsible y sustentable un negocio que por su importancia social y alimenticia es de interés nacional y estratégico, consiguieron señalar estos señores dirigentes lecheros. Entre los pequeños y algunos medianos productores se especula con una fuerte migración del sector lácteo a la agricultura, principalmente hacia la soja, ya que la leche no les está dando ningún margen de rentabilidad. Claro, porque una cosa es tener un campo con vaquitas y un tambo, y otra cosa muy distinta es empezar a sembrar soja, porque para uno necesitas un campo extenso y para otro necesitas un lugar intenso. No, impresionante. No, y aparte porque las vacas salen mucho más caras que la soja, que es un pasto. Tener vacas es bastante caro. El 10% de los tambos desaparecieron, pero lo más alarmante es la cantidad de vacas que se fueron a los frigoríficos y no a otros tambos. Fueron solas. Yo me voy a otro tambo, me voy a los frigoríficos porque mi vida útil ha terminado por la crisis del sector, que me parece... La vaca evaluó que es terminal la crisis del sector, entonces fue al frigorífico en vez de a otro tambo a proseguir con su alimentación. Pégueme un martillazo en la cabeza, ya. Quiero ser milanesa ahora. No soporto más la crisis terminal del sector. El desfasaje es una vergüenza entre el tambero y el consumidor. Yo creo se siente vergüenza entre el tambero y el consumidor. Y los eslabones del medio se están llevando una gran porción de la torta que no les corresponde, claro. Están recalientes los tamberos. Sí. Bueno. Qué cosa, ¿eh? ¿Cómo se aprovechan? Después uno paga, ¿cuánto paga la leche? Como 25 pesos. Me parece que acá hay un gran aprendizaje del sector tambero que decidió no hacer lo que hizo con el lockout, que abrió las canillas de leche y empezó a alargar leche y ahí se formó la famosa cuenca láctea. Nuevos repertorios de protesta. Claro. Ahora la reparte. Se reparte en bolsas y alfajores para los más pequeños. La crisis te da y te quita. Claro. Aprendizaje histórico del sector tambero. Bueno. Un saludo y los queremos porque le está yendo mal. Porque cuando a un argentino le va mal, a otro le va bien. Cada vez siempre menos tambos ahí, cada vez menos tambos. Y más soja. ¿Vieron que el auto más vendido es una Hilux que sale 400 lucas? ¿En serio? Porque todos los hijos de puta del campo están llenando de oro. Es el auto más vendido de Argentina. O sea que son bastantes. ¿En cuánto? ¿Durante 2016? El año. Lo que escuchamos de cortina es O Camino do Bem. ¿El camino del bien? O Camino do Bem. Camino do... No está Santiago Abel, que es nuestro especialista en portugués. Del señor Tim Maia, que fue un músico carioca que a inicios de los 70 se plegó a una secta de sabiduría racional. Ah, bueno. A la cual Tristán está corriendo a plegarse también. Está googleando qué significa. Me voy a plegar como una reposera a la secta de sabiduría racional. Se relacionaba a esta secta con una raza superior residente en el espacio, lo cual le quita su epítome o epítote de racional. No tiene nada de racional eso. No. Secta, no sabemos sus fundamentos. Secta racional ya es bastante oxímoron. No, sabiduría. Bueno, sí. Le dedicó el señor Tim Maia dos discos a su difusión y después se rescató. De eso es esta canción, O Camino do Bem. Que es pero, muy linda. Sí. Independientemente muy buena de la sabiduría. Canción. A ver. Sí, sí. A ver. Y va muy bien de cortina. Muchísimo. Camino do Bem es muchísimo groove. ¿Cuándo viene el rap al tercer mundo? Por sus propios miembros. Con mis propios miembros hago rap. Con mis miembros de chocolate. Chocolate. Bueno, pero ahora vamos a escuchar a Monstruo del disco La Nueva Gran Cosa, inspirada en los liderazgos ministeriales de poca monta. Esto es El Rey de las Bambalinas. Tuyo ya está. En Twitter, arroba Le Tercer Mon. Y en Facebook, también. Le Tercer Mon. Búscanos, poné me gusta. Instagram, no tenemos. ¿Ah, no? No, no. O caminho do bem. Atragantamientos. La muerte de una nena por un carozo reaviva el alerta. Es una nota hecha a la medida de Le Tercer Mon. Sí. ¿El alerta o la alerta? Es la alerta o el alerta. Una alerta, sí, la alerta. Está mal, señor. ¿Quién escribió esto? El diario El Día. Santiago dice que es él. El águila. Una águila. El agua. Sí, no. El alerta. El alerta. Hay alerta meteorológico. Hay una alerta. Una alerta. Una alerta. No, claro. Un alerta. Atragantamiento es la muerte de una nena por un carozo. Reaviva el alerta. Mientras jugaba saltando en su casa, Tamara Jorge, ah, de mirá, 4 años. Es otro caso de los que ya venimos acumulando, sí, Tamara, sí. Jorge. A la medida de la tercera muerte. Se tragó un carozo de aceituna. Sus padres la llevaron al hospital Vera Barros de La Rioja, donde los médicos de guardia le hicieron una radiografía y determinaron que el carozo no estaba ahí. La niña debía regresar al día siguiente para un control, pero no lo hizo. Qué irresponsable, Tamara Jorge. No, pero no lo hizo porque... De 4 años. No lo hizo por algo, te estás adelantando. La presencia del carozo en su tráquea le produjo un paro cardiorrespiratorio fatal. El episodio que ocurrió en abril de 2012. Ah. Nah. No puede ser. Nah. Corta, corta. Pone Sandro. Nos vamos. ¿Por qué? ¿Por qué este berretín de reavivar el alerta 4 años después? Es un episodio que ocurrió en abril de 2012. Volvió a generar preocupación. Pará. Luego de que esta semana la justicia penal condenara a 2 años de prisión y 5 años de inhabilitación a la médica que la atendió. Me parece bien. Eso pasó esta semana. Bueno, bien. El tipo de accidente que tuvo resulta cada vez más común. Así lo reconocen médicos del Hospital de Niños de La Plata, donde en los últimos 2 años el número de endoscopías que deben practicarse para extraer cuerpos extraños se duplicó. Quiero darle gracias al idioma castellano por la existencia de expresiones tales como cuerpo extraño. Aunque los médicos no terminan de explicarse la razón de este aumento de casos, sospechan que respondería a una disminución en las prácticas de cuidado dentro del hogar. No te comas una aceituna a la vez que estás jugando a saltar. Son frases que ya no se escuchan en los hogares. No vayas a la pileta después de comer porque tenés que hacer la digestión. No juegues, te vas a calambrar, con purpurina mientras aspiras cocaína. Ni te acerques a la purpurina. No se te ocurre ir a la librería y comprar purpurina. Yo te veo con una con un cosito de purpurina. Estás castigado, pero sí, años. Sí. Un elemento particularmente peligroso son las pilas botón, que requieren ser extraídas urgentes porque, además de ser potencialmente tóxicas, pueden causar serias lesiones en los tejidos por quemadura, electroquímica y causticidad, y porque pueden también llegar a activar a los niños, claro, aún más. ¿Pero qué te pasó? ¿Te comiste una pila botón y no te calmás? Sí, de hecho, madre, me comí una pila botón y me está causando quemadura electroquímica y causticidad. Ay, pero qué cáustico que te este chico. Sí, sí. Se tragó una pila botón. Sí, sí. Pero es como eléctrico este hijo que tenés, ¿no? Sí, sí, sí. Se tragó una pila botón, de hecho, y está se llama a punto de morir. Jorge Cáustico. Entre los 6 meses y los 3 años de edad, los chicos se tragan hasta lo que uno menos se imagina. No aplaudas. Voy a repetir. Entre los 6 meses y los 3 años de edad, los chicos se tragan hasta lo que uno menos imagina. Está bien la frase. Está bien la frase porque es lo que uno menos imagina. Lo primero que te imaginas. Es verdad, es verdad. Una pila botón. Una pila botón. Una purpurina. No es lo primero que te imaginaste, Álvaro, lo que se tragan. No se traga un pene de chocolate. Claro. Siempre pensando mal, Álvaro. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno les deja a mano. Pero sobre todo con lo que uno les da para jugar. No conviene ponerles hebillitas ni darles juguetes con pilas que puedan salirse. Relatan desde la unidad de endoscopías del hospital. La UE. Con H al final. UE. La UE. Casi no se puede hacer nada, básicamente. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No es conveniente darle hebillitas ni juguetes con pilas. Chico, juguetes con pilas. Ponete las pilas, ¿no? Vamos. La unidad ponete las botón. Por eso ya deberían venir los juguetes con baterías de litio. Con baterías no extraíbles como algunos celulares. Claro. Tal cual. Pedro Luca, el tucumano que hace 40 años vive en una cueva. Tiene 79 años y su casa es, desde hace 40 años, una cueva ubicada en las montañas, a más de 100 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Nunca me pregunté por qué decidí vivir acá. Mi familia son los bichos, cuenta Pedro Luca. La despedida definitiva de las noticias de verdad al Sí, también es lo mismo. En su cueva, todo gira alrededor del fuego, que impregna de humo las ropas y deja una capa negra en el techo y las paredes de la caverna. Después de desayunar mate con bollos, Pedro Luca inicia su aseo personal. Se empareja el bigote con la navaja, afila sus uñas y envuelve la cara con una bufanda. Se pone el sombrero y sale a caminar 3 horas hasta el pueblo. Compro velas, harina, levadura y maíz para las gallinas, relata. Cuando tiene hambre, sale a cazar con su escopeta o sus trampas, o desciende a la montaña que se encuentra a 1.100 metros de altura y realiza con frecuencia las 3 horas de camino entre la selva donde vive y la ciudad más cercana para llegar a las pequeñas tiendas de San Pedro de Colalao, una población turística situada a 120 kilómetros de San Miguel de Tucumán. ¡Qué bárbaro! Los animales son su mejor compañía. Vive junto a 11 gallos y 2 cabras a las que suelta en el monte y regresan por la noche. Mira qué educadas. A veces se encuentra con animales que han dormido cerca de él, protegiéndose de los pumas y tigres que merodean la zona. Te despierta un puma. Fíjate la oración que está entre las dos resaltadas que puede servir, ¿eh? Yo no le tengo miedo. A veces he despertado con víboras de 2 metros debajo de la cama. Bueno. Ojo. Y con un pene de chocolate. Claro, levanté la sábana y vi una víbora. Su único contacto con la tecnología es una radio portátil que lo acompaña solo de vez en cuando, como por ejemplo ahora que está escuchando Le Tercer Mont. Hola. Cuando la señal de una radio lejana logra atravesar las montañas. No creo que las atraviese. Pedro Luca nació huérfano. Su madre murió al dar a luz. Mi abuelo... ¿Tu abuelo? ¿Mi abuelo lo crió? Mirá, sos pariente de... De Pedro Luca. Mirá lo que tenés primo enterar. Político. Siempre quiso vivir solo. Está muy mal escrito esto. Nunca molestó a nadie. Este es el sobrino el que habla. Hoy es una leyenda, la atracción principal para los turistas. Personas de todo el mundo suben a visitarlo y hasta los niños desde la escuela organizan excursiones para verlo. Le llevan comida y comprueban. El mito existe. ¿Y cómo reacciona Pedro Luca con esto? ¿Le gusta? Pedro Luca dijo, la violencia y el alcohol arruinan al hombre. Prefiero el campo. Bueno. Ahora mi familia son los bichos. Ah, pero ¿tuvo una etapa de violencia y alcohol? Y se ve que sí. Parece que sí, una etapa urbana. De regreso a la cueva hace asado, y aunque cuenta con platos y cuchillos para las visitas, él come carne con la mano y un puñal. Aderezándola, qué palabra extraña, con un poco de pan y vino mezclado con gaseosa con... de naranja. Nah, entonces no están... Es un falso hombre de la caverna. Es un falso cavernícola. Y la etapa de alcohol y no está atrás. Si toma pan con si, mirinda. Si toma... vino con mirinda. Si toma pan con mirinda es un desfachatado. Son algunos problemas de vesícula he tenido. En pocos días voy a cumplir 80 años, celebra. Nunca me he preguntado por qué elegí vivir aquí. Había otra cueva más allá, pero no me gustaba tanto como esta. No entendí la pregunta. A veces pienso que me hubiera gustado conocer el mundo, ir a otros países, cruzar lugares como Europa, pero hay mucho mar en el medio y hay que tener tiempo para cruzar el mar, concluye Pedro Luca. ¡Ay, la reflexión! La reflexión que casi como que le salió sola. Dije un comentario y una reflexión sobre el tiempo, porque vive en una cueva. Es el hombre de las cavernas, Pedro Luca. ¿Quién es el que Mirinda con vino? Es en Branson también una época que se servía vino con Fanta. ¿La gente que vive en las cuevas? Sí. ¿No tiene un nombre eso? Creo que sí. Pero hay uno con coca, que es el que toman los vascos. Chingolo. Calimocho. No. Calimocho es vino con coca. ¿Y el chingolo? España. Bueno. Vamos a escuchar La Flema. Es una canción dedicada a Fidel Castro. Desde Herley, de parte de Ricky Espinosa. Está en el disco Caretofobia 1 del año 2000. Estamos escuchando canciones sobre líderes o sí, lideresas. Hasta ahora me vienen diciendo todos líderes. Salve Cuba. Para estar, estar en frecuencia. Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Monde. Una 28, esto es La Tercer Mon y está con nosotros el señor Luciano Laitó. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, yo también. El hombre sin rostro. Sí, la canción que te elegiste para estar acá en medio de Twin Peaks. Sí, bueno. One Armed Man. Medio Twin Peaks, sí, es medio de la época. Es uno de los últimos discos del señor Miles Davis, trompetista norteamericano, que sacó este disco que se llama Tutu en el año 81, si no me equivoco. Tutu se llama. Claro. Ah, y qué lindo. No es Tutu. No, es Tutu porque es un homenaje a Desmond Tutu. Ah, yo pensaba que era como una onomatopeya de bocina. De bocina. El disco de la ciudad de La Plata se va a llamar Tutu. No, no es el caso. Es un homenaje a un clérigo sudafricano que, bueno, militó en contra del apartheid. Y bueno, Davis, que era un militante también por los derechos de los afroamericanos, le dedicó esta canción y este disco. Y como estamos en esa sintonía de los líderes de alguna manera y liderazgos, bueno, elegí esta cortina. Porque íbamos a hablar de liderazgos en el rock. Sí, pedido de Patty Mayonis. Ah, mirá, me había olvidado. ¿Yo hice ese pedido? Sí. Lo pedí y lo tenés. Gracias. No, por nada. Porque no me acuerdo. Ahí no, hiciste una selección. Me diste un motivo, digamos, para hablar. Sí, hice una selección porque no tenía mucho sentido de los personajes que vamos a hablar pasar canciones de ellos. Entonces elegí canciones de alabanza por ahí o de reconocimiento a algunos líderes y eso es lo que estuvimos escuchando. Claro, le diste una vuelta. Le di una vueltita, sí. Bien. Para hacerlo un poco más copado, me parece. Pero no vamos a hablar de Fidel Castro ni del señor Tutu. Desmond Tutu. Desmond Tutu. No, la idea era hablar de los liderazgos en el rock, que bueno, las bandas de rock son también de alguna forma cuerpos sociales, ¿no? Grupos. Hay una cierta cohesión social dentro de un grupo de rock. Impresionante. Y como hay líderes, populares y líderes masivos, también hay líderes, se van haciendo líderes en las bandas de rock. Muy bueno. Entraste sin tropezar en un posible berenjenal por la composición de esta mesa, la verdad. Muy bueno. Vayamos al berenjenal entonces. Al escabeche. Hay líderes negativos también, adelanto. Adelanto. ¿Hay populismos en el mundo del rock? Hay populismos en el líder. Sí, claro que sí. Bonapartismos en el rock. También los hay. Desviaciones burguesas. Para empezar, tendríamos que, ir a las bandas canónicas del rock, los Beatles y los Stones, que muchos atribuyen justamente una cuestión de liderazgo el éxito extendido en el tiempo de los Stones versus el de los Beatles. Sí. ¿Por qué? Porque Mick Jagger, desde el día que se murió, desde el año 69 en que murió Brian Jones, ejerce un liderazgo bastante, no despótico, pero sí claro en los Rolling Stones. Y alguno dirá del otro lado, pero la mitad de las canciones son de Keith Richards. Sí, está bien. Pero estamos hablando de liderazgos, de una manera política, digamos, no artística. No, ¿quién le escribe la política pública? No, claro. No importa eso. Es el que conduce. Claro. El que conduce, claro. No el que escribe los comunicados en Facebook. Exacto. Que eso es bastante claro, digamos. Jagger es el tipo el que dice, vamos a volver a juntarnos para grabar un disco, vamos a salir de gira, vamos a esto, vamos a hacer lo otro. Digamos, Lennon y McCartney chocaron. Sí, digamos, todo fue como medio idílico hasta el año 66 en que muere. muere el líder comercial de los Beatles, un líder en las sombras de los Beatles, que era Brian Epstein. Un tipo que fue muy importante para los Beatles y que de alguna manera también cambió, digamos, en esa bola de revolución del arte pop que fueron los Beatles. Este tipo llevaba adelante la revolución comercial, digamos, de cómo vender el producto de los Beatles, que ya era un producto bueno, por supuesto. Como que instauró, no porque no existían antes, pero la figura del manager que claro, hace vender. Sí, él negociaba básicamente todas las actuaciones de los Beatles, los contratos de los Beatles, pero además inventó formas de promocionar a las bandas que no existían antes, como por ejemplo lo que después fueron los videoclips, pero en ese momento eran videos promocionales. Que los Beatles lo inauguraron de alguna manera cuando se vieron en la imposibilidad de salir a presentar sus nuevos singles, que salían cada dos meses, tres meses, en todos los lugares del mundo. Entonces, bueno, vamos a grabarlos y mandamos el cassette a todas partes del mundo. Bueno, ese fue el germen del videoclip y lo inventaron Brian Epstein y los Beatles. ¿Y lo pasaban en la tele? Sí, lo pasaban en la tele. ¿En MTV de los 60? No, pero en programas de interés general. Top of the Pops. Claro, en The Ed Sullivan Show, que era como el programa de Mancera acá, por ejemplo. Claro. Esos programas ómnibus que iban los fines de semana, que duraban 6 horas, por ejemplo. Que eso es inimaginable ahora, pero bueno, en ese tiempo era así. Y también organizó la famosa llegada de los Beatles a América en el año 64, que les hizo creer a todos los norteamericanos que venía, no sé, era como el máximo ídolo de la historia, que está muy bien satirizado en Los Simpsons. Cuando en el capítulo de Gabo, es el personaje que corre a Krusty como estrella de televisión. Bueno, esa es una sátira de la campaña que hizo Brian Epstein con los Beatles en el año 64 para llegar a Estados Unidos. O sea, les decía, vienen los Beatles, la mejor banda del mundo, y los estadounidenses, la gran mayoría nunca los había escuchado. Pero logró generar esa expectativa para después que los Beatles llegaran y la rompieran, pero bueno. Entonces, muere y se desata una lucha cuartel. Una lucha sin cuartel, porque un poco el lugar lo toma Paul McCartney. Paul McCartney, un hábil negociador, después lo iba a demostrar durante toda su vida, empezó a tomar las decisiones. Bueno, de postres. Salvo cuando le dieron a una esposa que le faltaba una pierna, ¿no? Y podemos seguir así el bardeo infinito. No, después en los anti-Paul McCartney. En los divorcios. Chiste básico. En los divorcios no le fue tan bien, es cierto. Pero bueno, ahí ya se metieron abogados. Pero bueno, las decisiones las empieza a tomar McCartney, las decisiones fuertes de qué disco vamos a grabar, en dónde vamos a grabar, qué película vamos a hacer. Y ahí, bueno, empieza un poco. Es el principio del fin de los Beatles. No porque tomara malas decisiones, salvo una que otra. Magical Mystery Tour. Qué sé yo, medio que se desmembró todo. También tiene que ver con que los tipos empiezan a crecer, cada uno empieza a ver sus intereses más desde lo individual que desde lo grupal. Y bueno, el fracaso con Magical Mystery Tour, el fracaso de Apple, la compañía que ellos inauguraron, bueno, fue generando un final que se precipitó con las sesiones del Let It Be, que fueron un caos y que fueron todas planificadas por McCartney. Y bueno, ahí ya estalló todo. Pero también es prototípica de la lucha de egos en las bandas en general, ¿no? Como las diferentes características un poco estereotipadas, pero que sí, ¿no? Que existen también en otras bandas, o por lo menos que caracterizan esa lucha entre diferentes miembros de la banda por a ver quién... Claro. La tiene más larga, digamos, ¿no? Sí, eso, digamos, en muchas cosas establecieron así como un modelo y eso no es la excepción, digamos. La otra vez hablábamos también acá de punk y otro tipo de liderazgo que fue un liderazgo, ese sí, fue despótico, fue el de Johnny Ramone, el guitarrista de los Ramones, que era un tipo de formación conservadora. Y que ejercía el gobierno adentro de Ramones, incluso mediante la fuerza. Hay varias historias. La coerción física. La coerción física, exactamente. Hay varias historias que tienen que ver con esto. A varios de los integrantes de los Ramones les pegó varias veces. ¿Lo fajó? Sí, ¿Lo fajó o se pegaban? No es lo mismo. No. Siempre gana uno. Porque es de a dos, ¿viste? Siempre a uno tiene que tener la culpa. No, no quieres relativizar la violencia de Johnny. Sí, es un tipo que es extraño porque, digamos, ejercía ese poder que, por supuesto, era minaba la buena relación al interior de la banda, pero a la vez fue el tipo que mantuvo unida a la banda. ¿Por amor o por la fuerza? Claro, cada uno hará su mirada, tendrá su mirada sobre esto, pero bueno, fue como también... Como Stalin. Claro. Exactamente, ¿no? Yo dejo ahí, digamos, yo te doy la información y después la... Cada uno se fija. Claro, el debate después llevará... Porque podrá ser criticado, pero que condujo, que era un buen conductor, nadie lo puede negar. Que mantuvo unida a las repúblicas socialistas soviéticas, nadie lo puede negar. La fajaba. Después llegó el gordo Gorbachev, mucho más conciliador y bueno, y hizo mierda se todo. Desmembró todo. Claro, bueno. Es así, también en las bandas de rock es así. Después, lo que hacen los Ramones, digamos, marca un cambio, como también contábamos la otra vez cuando hablábamos de punk, que ellos un poco inauguran el punk. También cortan con un espíritu setentista que hubo también mucho acá en la Argentina y en muchas bandas también del exterior, que tenía que ver con el espíritu hippie y la vida comunitaria, que muchas bandas en esa época experimentaron el no liderazgo, la democracia, la horizontalidad total, digamos. Claro. O sea, no había un golpeador en esos casos. No, hay muchos ejemplos de eso. El tema es que siempre eso llegaba a un punto que, por ejemplo, acá en la Argentina eran las oficinas de Sadaic. Digamos, ¿no? Que llegaba, digamos, había que grabar el disco y había que anotar las canciones, y bueno, alguien tenía que firmar el papel. Alguien tenía que firmar, alguien tenía que ser autor de la canción. Me llueven los paralelismos. Sí, Lucho. Sí, políticos. Bueno, háganlo. ¿Qué pasa con la horizontalidad? Digamos, acá en la Argentina hay varios casos, porque bueno, en los años 70. Estaba. ¿Qué casos? Estaba en pañales el rock and roll. Por ejemplo, Invisible. Mirá. La tercera banda de Luis Alberto Spinetta con Machi Rufino y Pomo Lorenzo. Invisible, incluso el nombre, viene de este hartazgo de Spinetta de ser una especie de figurita del rock. Pensemos que. Año 73. Año 73 él era muy joven, pero ya tenía, digamos, ya tenía sobre la espalda Pescado Rabioso y Almendra. Y un poco en este espíritu de hippie, hay que decirlo también, estaba muy fuerte en ese momento. Dice, bueno, quiero que el grupo deje de estar alrededor mío, digamos, de que la banda sea vista como un aditamento de Luis Alberto Spinetta. Y bueno. Teóricamente, Invisible surge de esa idea, ¿no? Del equilibrio no solo sonoro entre los tres instrumentos, en este caso batería, bajo y guitarra, sino también entre los tres integrantes, que Pomo Lorenzo y Machi Rufino, no, si bien eran conocidos en la escena, no tenían el conocimiento que podía tener Spinetta y la experiencia que tenía Spinetta. Y de esa idea, por ejemplo, sale Invisible. Otro ejemplo es la cofradía La Flor Solar, acá en La Plata. Mm. Que también era un grupo mutante que tenía muchos integrantes, digamos, no se sabía dónde terminaba el grupo, que vivía en comunidad, la cofradía La Flor Solar, que en realidad era eso primero y después fue una banda, y llega a grabar su primer disco en el año 71, y en realidad la banda ya existía desde el año 68, pero no podía cohesionar, digamos, no había un liderazgo que dijera, bueno, vamos a grabar con esta compañía, vamos a firmar este contrato, vamos a grabar estas canciones y los integrantes son estos. No, eso no existió. Incluso cuando en las sesiones de grabación cuentan de la cofradía, no solamente estaban los músicos en la sala, sino otros miembros de la comunidad, solamente ahí por una cuestión energética, que pasaba mucho, no solamente acá, también en uno de los ejemplos también de horizontalidad total en bandas de rock es el llamado krautrock. Sí, las bandas alemanas de principios de los 70. Creo que viene una, ¿no? De esa es Krautrock, ¿no? No, Viene Swans. Ah, viene Kraftwerk también, sí. Kraftwerk viene con un espectáculo en 3D. Bueno, Kraftwerk fue una de las bandas que se las englobó dentro del krautrock. Las bandas de un nuevo sonido de rock en los 70 en Alemania. Que también eran, generalmente casi todas surgieron de grupos de jóvenes que vivían en comunidad. Es una historia bastante interesante que después la contamos alguna otra emisión. El krautrock, sí, sí. Las juventudes de Alemania Occidental a principios de los 70, bueno, cómo rompen un poco con la herencia, el silencio post-nazismo. Bueno, es bastante interesante la historia del krautrock. Queremos más ejemplos de liderazgos férreos. Liderazgos férreos, otro. Indio Solari. Bueno, el Indio Solari iba a ir ahí a los 80. Bueno, los Redondos se formaron a fines de los 70 y tienen un poco de paralelismo. Mucha gente hace cierto paralelismo con la cofradía de la Flor Solar por esta idea comunitaria, ¿no? Los Redondos eran un grupo que de fecha a fecha cambiaba. Estaba formado no solamente por los músicos, sino que incluía un grupo de bailarinas, de monologuistas. Bueno, es una historia bastante conocida. Pero bueno, llega, como todo, en todas estas historias que estamos contando, llegan los principios de los 80 y surge la posibilidad de grabar o de transformar esas experiencias, digamos, que tenían algo de vodevil y de fiesta psicodélica, de happening, en una banda de rock and roll seria, en el sentido de ensayar todas las semanas, preparar temas y eventualmente grabarlos. Ese momento llega a principios de los 80 y, según cuenta la leyenda, en una especie de cónclave, el Indio Solari, Sky Bailinson y la Negra Poli asesinaron a 18 músicos. Asesinaron al espíritu de Patrice. Hicieron la purga, a partir de la cual derivó. Los mandaron a Tierra del Fuego. Asesinaron al espíritu de Patricio Rey. La gran purga, me encanta. Me encanta cuando pasan las grandes purgas. Pero bueno. Son necesarias. A veces parece que no, pero son necesarias. Para avanzar. Sin la purga no hubiera existido. Grabaron un disco en 17 años. Después. No, por ahí se convertían en una banda de clown, ¿no? Y estaban acá en Plaza Rocha y todavía están por ahí. Taller de clown. Taller de Carlos clown. Carlos Solari, el Lorga Vázquez. En cambio, no. Fueron Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Sí, y lo que sucedió fue que esas tres personas básicamente se mudaron a la ciudad de Buenos Aires y dijeron, bueno. Se acabó la pelotuda de La Plata. Se acabó, vamos a hacer una banda de rock and roll estable, vamos a ensayar, vamos a hacer un repertorio y vamos a intentar grabar. En el año 82 se graba un disco fallido, que es un demo que está circulando igual para la RCA en ese momento. Y bueno, después empieza la historia conocida de Los Redondos. Para quien le guste meter el dedo en este tipo de heridas, hay un libro que salió hace un par de años, en el 2013, de un periodista de acá de La Plata, que se llama, el periodista de apellido se llama Ocaña, pero el libro se llama Los pasajeros del Rey Patricio, y es una serie de entrevistas a todos esos músicos que fueron purgados. Claro. Ah, mirá. Yo estaba cuando la banda no hacía una goma. Claro, están todas esas personas que formaban parte de Los Redondos. ¿Despechados? Y hay algunos que están muy despechados, hay que decirlo. ¡Qué bueno! Otros que no, que entienden, digamos, que fueron dos fases distintas de algo parecido, pero que fueron dos fases distintas. Me gustan los músicos que saben someterse a los liderazgos en las bandas de rock. Que dicen, yo soy secundo, acá vine para secundar. Y me arreglo, vos tocá lo que quieras, le dice, por ejemplo, el baterista uno al otro. Los Arctic Monkeys, que claramente el guitarrista Alex Turner es el más capo de todos. Y sí. Y los otros están ahí y no hacen mal papel. Hay tipos de banda, hay una donde hay un liderazgo indiscutible. Guarda con los cables. Musical, personal, carismático y de todo tipo, por ejemplo, ese es el caso. Pero después hay bandas donde podría haber una tensión y sin embargo uno cede. Dice, por la continuidad de este grupo, yo voy a tener un rol de acompañamiento del liderazgo. Por ejemplo, el caso de Keith Richards. Nos, me parece. Que dice, si me yo que no sé de un carajo, si yo tenso la relación al máximo, esto se pudre. Tenemos un objetivo común con el amigo Mick y vamos a ir hacia ese. Vamos a mandarle un mensaje de Telegram a Keith. A ver si Bueno, y Los Redondos al final se fue haciendo, el proceso terminó en un comando muy cerrado. El último disco de Los Redondos es un disco en dúo, dice llanamente. O sea que se fue cada vez también. Imagino paralelismos políticos también. Se fueron quedando solos. Y perdieron la elección. Y tándem. Y después, bueno, hicieron ese disco de dúo prácticamente y después se separaron. El Tano de Gennaro. Y eran como que eran asalariados, ¿o no? Los demás miembros de la banda. Sí. No tenían ni voz ni voto. No tenían, aparte no recibían ganancias de los diferentes de los discos, sino tenían un salario. Exactamente, sí. Cobraban por ¿Blanco? Por ensayo, no sabría decirte. Por ensayo y por show, digamos. Pero las decisiones, tanto políticas y estéticas, eran tomadas por el triunvirato Solari, Bailinson, Poli. Después está Divididos, que es el caso que es un liderazgo compartido que conducen al baterista. Son tres. Arnedo y Moyo conducen. Es como el ejemplo de Uruguay. No, porque Uruguay es un gran. Bueno, son 3 millones de personas. Yo no diría que conducen, experimentan con el baterista. Es verdad. Van cambiando en varios niveles. Ahora queremos uno con nombre de indio. Ahora queremos uno que nos quiera desde chiquito. Y bueno, el último ejemplo también que fue, lo quería nombrar porque fue muy férreo también y hay varias anécdotas de él, y que fue muy marcado cuando dejó de estar, fue Federico Moura. Claro. Que hay muchas anécdotas de él, perdón, como un líder de mano firmísima, no firme, que tenía cagando encima a sus hermanos, ¿no? Hermanos menores. Ah, qué jodido. Claro, ya ahí es un terreno más difícil. Lo cual era un terreno hiper difícil. Pero si quieren vamos a escuchar una canción más y después continuamos una última parte de la columna. Vamos a escuchar ahora sí una canción dedicada a una lideresa. Angela Davis, una dirigente marxista y feminista de los años 70, que a quien John Lennon le dedicó una canción también cuando Lennon vivía allí en Nueva York a principios de los 70. We're breathing together, sister. Our love and hopes forever gone. Sermón hasta las 22. Bueno, para terminar esta sección del Le Tercer Monde de hoy, tenemos una entrevista. Vamos a hablar con el autor de Cerati, La Biografía, un libro que salió hace unos meses ya, que, bueno, por supuesto, recorre la historia de Gustavo Cerati, ex líder de Soda Stereo, y que fue una investigación que llevó más de 4 años a un periodista de la ciudad de Buenos Aires, a quien vamos a presentar en este mismo momento, Juan Morris. ¿Cómo anda, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, sí, gracias. Bueno, estábamos hablando de liderazgos de rock y más allá de que tu investigación y tu libro recorre toda la vida de Gustavo, nos queríamos centrar en este punto y a partir de, bueno, de lo que investigaste, las entrevistas que hiciste, ¿qué tipo de líder era Cerati? ¿Cómo ejercía ese liderazgo que, bueno, era evidente, pero no lo conocemos al detalle? Bueno, él se definía a sí mismo como bastante tirano como líder. De hecho, entrevistando a Cecilia Menábar para el libro, ella me contaba que una vez le dijo, bueno, Cerati era como muy rítmico para componer. Él, más allá de que compusiera a partir de la guitarra o algo así, tenía como un pulso rítmico muy fuerte siempre. Entonces lo rítmico estaba desde el origen de sus composiciones. Y de hecho hay videos de la época de Canción Animal en los que les está diciendo a Charlie Alberti cómo tocar, básicamente. Entonces, que Cecilia le decía, el problema del grupo es que vos sos un baterista y en un trío no puede haber dos bateristas. Así que eso un poco creo que marca el tipo de líder que era, en el sentido de que tenía muy claro, tenía una visión muy clara de la música que componía, etcétera, y entonces eso determinaba que sus compañeros, más allá de que participaran en la producción de las canciones, etcétera, un poco tenían que acompañar lo que él componía, ¿no? Y por otro lado, me parece que en el caso de Soda Stereo, lo que sucedió también fue que su liderazgo se fue transformando, porque básicamente él a lo largo de la carrera de Soda Stereo fue creciendo mucho, y es un grupo que empezó siendo 3 amigos, y en el medio de la historia del grupo, uno de estos tres amigos, creció de una manera exponencial, ¿no? Fue un crecimiento muy desparejo con el creciente Gustavo comparado con el de Charlie Zeta, ¿no? En el medio él se convirtió en uno de los grandes artistas del rock nacional. Y eso me parece que descompensó para siempre la relación y el tipo de liderazgo. Claro. Si uno escucha los primeros discos de Soda, te diría que no se lo nota, no se escucha un gran artista en Soda Stereo o nada personal. Después en Signos empieza a asomar algo, Doble Vida un poco más, y de repente en Canción Animal es como que se estalla, es como muy, te diría, prepotente la aparición de ese talento. Claro, y en referencia a otras decisiones que se toman dentro de una banda de rock, digamos, que tienen que ver, por supuesto, con lo artístico, pero va más allá, ¿cómo se manejaba él, siendo que también que fue un tipo que fue, sobre todo en su segunda etapa, fue mutando mucho, digamos, iba cambiando de disco a disco y no era lo mismo vender un disco que el otro, ¿no? ¿En qué sentido? No entendí la pregunta. En el sentido de las decisiones estéticas, digamos, de encarar una grabación, digamos, por cierto lado, ir a grabarlo con tal o cual persona, o ir a tocar a tal o lugar, hacer una gira o no. ¿Esas eran decisiones que pasaban también centralmente por él? Te diría que sí. Por un lado, tenía que ver con su prepotencia de trabajo, que implicaba que él era el primero en llegar y el último en irse del estudio. Era como muy obsesivo de eso. Entonces, eso implicaba que estuvieran todas las cosas. Después, desde, te digo, en la primera época de Soda Stereo, el padre de él estaba en la boletería cobrando, etcétera. Y después en una época hasta llegó a ser medio manager. Con lo cual él siempre estuvo muy encima de todas esas cosas. Y era como muy... O sea, tenía muy en cuenta el tema de a dónde ir a tocar. Digamos, además, no nos olvidemos que Soda Stereo fue como también muy innovador en el sentido de que el look y el escenario y la puesta en escena eran muy importantes, ¿no? Y eso salía mucho de él también. Obviamente que participaban Zeta, Charlie y otra parte del grupo, ¿no? Alfredo Lois fue muy importante en esa época también con eso. El artista plástico de Eduardo Capilla, pero sin dudas él estaba muy encima de eso. Pero básicamente te diría que su liderazgo era como... Al principio era como muy artístico. Más allá, y que en los otros aspectos que aún me planteás, los tres estaban involucrados. El problema fue que a medida que él fue creciendo como artista, se fue, te diría, adueñando el grupo. Juan, ¿qué tal? Manuel te saluda. Te quería preguntar que en relación a este crecimiento y a este liderazgo que fue justamente creciendo, ¿qué rol o cuál fue la reacción de los otros dos integrantes de la banda, digamos, ante ese evidente crecimiento? Bueno, te diría que siempre, digamos, que esas cosas también suceden de una manera orgánica. En un principio era la parte más artística, y Charlie era 4 años más chicos, entonces ahí se impone un poco la edad, ¿no? Eran chicos de 22 años con un baterista de 17, 18. Entonces ahí pensé que esa diferencia es muy grande porque eran chicos que estaban en segundo o tercer año de la universidad con un pibe que acaba de terminar el secundario. Entonces ahí esa diferencia se marcaba mucho más allá, y con Z eran más compinches. Pero después... Gustavo tuvo mucha prepotencia de trabajo en ese sentido. Entonces, el que más está, el que compone las canciones, el que las canta, termina en ese punto, digamos, adueñándose de la situación. Y con Gustavo eso fue como muy claro desde el comienzo. Entonces te digo que ahí no te diría que no hubo una verdadera... No llegó a haber nunca una confrontación. De hecho, la confrontación tuvo que ver más hacia el final, te diría, con la separación, ¿no? Como que Gustavo quería separar su estéreo y Charlie Zeta no. Pero también en esos liderazgos operan como factores más invisibles, ¿no? Como una cuestión, te diría, como más psicológica. Había una parte del... Me contaba, por ejemplo, André Álvarez, que había una parte del show cuando dice tocaron canción animal en el Gran Rex, en esa gran andanada de shows, en la que Gustavo en un momento se iba al escenario para cambiarse, y entonces el resto del grupo se quedaba tocando y Zeta le invitaba a bailar a Andrea al borde del escenario, y me contaba Andrea que en un momento dejó de hacerlo Zeta porque habían comentado que Gustavo no veía bien esa situación, etcétera. Pero ya ni siquiera era una cuestión de que Gustavo dijera algo, sino una suposición de que le podía caer mal, ¿viste? Entonces, hay como liderazgos que son como más silenciosos o que ya empieza a haber como una guerra más psicológica en ese sentido. Y ahí es donde se empiezan a terminar los grupos de rock, básicamente. Sí, puede ser eso. Digo, también las relaciones humanas son complejas en cualquier circunstancia. Y piensen en tres amigos que entre los 20 y los 30 y pico de años conviven durante 15 años seguidos, ¿no? Juan, eso sumándole drogas, gira, fanática, sí, show, noches, ¿no? Eso te digo que 15 años me parece un montón. No sé cuántos amigos tienen ustedes hace 15 años que vean con tanta frecuencia y que todavía lo soporten. Cero, creo que cero. Juan, se nos terminó el tiempo. Gracias por la charla. Y bueno, la seguiremos en otra oportunidad. Cuando quieran. Un abrazo. Un abrazo. Era Juan Morris, sí. Periodista, autor de Cerati, la biografía también. No le llegamos a preguntar porque nos quedamos sin tiempo, pero autor de la última etapa de Rolling Stone, que salió del Matón Policía Motorizado. Yo iba a preguntarte eso hace un rato, la si nota... para vos el chango es un líder o no. Sí, claro. Sí. Le voy a preguntar antes y después se me fue. Ah, a mierda. ¿Qué, ya está. Qué tenemos... pedazo de líder que suena. Tenemos al otro programa rompiendo la puerta de Radionauta. Baja la cortina, Álvaro, no es que no hay tiempo para esperar a que cante este pelotudo. Chao. Ese es un liderazgo. Hablando de déspotas y de lideresas y de despetezas. ¿Por qué brindas? Voy a brindar por Mónica Bustamante, repostera hot. Autora de crack. Lolas, colas y penes de chocolate. Yo voy a brindar por los liderazgos del rock, que fue un pedido que yo hice y me olvidé, pero le agradezco mucho a Luciano que lo haya retomado. Pati viene imponiendo todo lo que es brindis conceptual. Sí, el brindis temático. No elegí un líder del rock, sino por los liderazgos del rock en general. Bueno, está bien. No me la juego por nadie. Se brinda como se puede. Claro. Se brinda como se vive. A ver, capo del brindis. Los tamberos. Un sujeto social. Luciano Laitón, no te vayas, que es tu oportunidad. Podés de brindar. Por primera vez en la historia, sí. Podés brindar. No tendremos tabú porque, bueno, ya estamos muy pasados. Creo que una de las pocas veces que nos ha pasado por, esto. Brindo por Edgardo Bauza. Ah, mirá, nuevo DT, sí. De la selección. ¿Podemos apodar el cara de limón? Tiene cara de estar chupando un limón. Puede ser. Bueno, se nos terminó el tiempo. Esto fue La Tercer Mon 171. Será hasta la próxima. Chau. Corran. Si es mío tu trigal. Pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal.